pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¡Pibe chorro! Con las palmas quiero verlas.